Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical y que bueno, ya en unos momentos se presentará, pero la verdad es que sentimos que también es otro de los proyectos que vale mucho la pena escuchar. Lo escuchamos ya como unas dos o tres veces, lo hemos estado siguiendo en las presentaciones que está aquí porque es un proyecto que prácticamente no es del Distrito Federal, pero que bueno, dentro de toda esta conversación que tendremos ahora, pues ya nos explicará qué onda con este proyecto que él tiene. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu proyecto y qué rollo con él? Buenas, mi nombre es Saúl Fimbres. Yo toco más que nada música de tradicional del sur de Estados Unidos, adaptada, digamos, un poquito más a la modernidad. Y en eso andamos. ¿Y qué onda? A ver, me gustaría que la gente empezara a escuchar tu material y sabemos que ya tienes como un disco. Uh-huh. ¿Qué rola te gustaría presentar para que la gente empiece a escuchar esto que traes tú? ¿Qué mejor sería que el próximo single que vamos a sacar pronto, que se llama Siglo XXI? Precisamente esta canción rompe un poquito con el resto de la línea de las canciones que son más como enfocadas a la música del sur de Estados Unidos. Esta canción más bien es una balada más inspirada en la música glam, estilo David Bowie, Gary Glitter y Lou Reed, toda esa onda, ¿no? Que también me terminó de gustar mucho. Creo que es la única canción que tiene ese corte en el disco. Las demás, digo, se acercan un poco más a la onda de la canción del sur de Estados Unidos, pero esa es la próxima canción que vamos a manejar y a la raza le ha gustado mucho, ¿no? Por el momento. Pero recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos con Saúl Fimbres y regresamos en un momento. Las neuronas se apagan como un astro a su tiempo. La luz brilla y se despide, es la naturaleza del concierto. Todo en el vacío envuelto. Era amigo mío el reverendo Razo y paso por su casa, nunca abre las persianas. Dice todo lo que brilla fuera de una caja de cerillos arde. El domingo en el parque es lujo del suicida. Las aves se reaniman y se esconden al brillar. Ah, los neones de la esquina. Nena, este es el siglo XXI, te va a hacer llorar. Pero siempre nos queda. Usar anestesia. Los de cuello adiamantado siempre andan nerviosos porque no hace tanto, les sobra calzado y estilo. Y en cada esquina les espera un desconocido. Y al verse acorralado dice, tu barrio fue el mío. No hay que aprovecharse de los vecinos. Mejor vamos por mi padrino. Sé dónde pasa los domingos. El domingo en el parque es lujo del suicida. Las aves se reaniman y se esconden al brillar. Ah, los neones de la esquina. Nena, este es el siglo XXI, te va a hacer llorar. Pero siempre nos queda. Usar anestesia. Irán brillan todo el día frente a una cámara, porque a lo lejos seguro que alguien las ve. Mañana como una flor fotografiada, de la zona de confort se entera. ¿Y ahora qué hace? Huye como pasajero de primera clase en el moderno tren liviano, donde la cocina es también el baño. El domingo en el parque es lujo del suicida. Las aves se reaniman y se esconden al brillar. Los neones de la esquina. Nenas, desde el siglo XXI te va a hacer llorar, pero siempre nos queda. Usar anestesia. Nenas, desde el siglo XXI te va a hacer llorar, pero siempre nos queda. Perdones a cualquiera, y nadie quiera tu piedad. La gente sabe lo que buscas, por cómo cruzas por tu viejo bulevar. ¿Quién imaginaría que mendigarías al pie del rascacielos donde solías trabajar? Porque nadie te va a perdonar cuando caiga la noche entre los humillados. Ninguna mano te va a ayudar cuando salga el sol entre los adinerados. Hasta de la telaraña, del rincón desconfiarás. En la noche sin los vinos, la luna oye tus rezos tras los pinos. Y adiós a las mañanas cuando aún imaginabas que a nadie le interesa dónde queda tu hogar. Porque nadie te va a perdonar cuando caiga la noche entre los humillados. Ninguna mano te va a ayudar cuando salga el sol entre los adinerados. Al decir tu nombre, las moscas en mi cara se amontonan. Las sabias palabras en tu boca no entonan. De tu barca has jugado mucho tiempo con las velas. Y cuidado porque aquí viene el viento. Va a perdonar cuando caiga la noche entre los humillados. Ninguna mano te va a ayudar cuando salga el sol entre los adinerados. Música y vida. Gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Saúl Fimbres. ¿Y qué onda? Ya sabes, todas estas preguntas que prácticamente ya te las han hecho muchas veces. ¿De dónde viene Saúl Fimbres? Yo nací en Nogales, Sonora. Me fui a vivir a Hermosillo, Sonora, de muy joven. Y estuve pasando mi infancia entre Sonora, Los Ángeles y Nuevo México. Me iba a chambear de morrito para allá y ahí empecé a sacar mucha música como country, folk y blues, y básicamente de ahí empezó toda la onda, ¿no? Y mi objetivo es darle las rolas y componer y hacer canciones que me gusten a mí, y lo secundario, pero no tan secundario, sería como ocupar un lugar aquí en la escena, ¿no? Y que la raza me conociera, pero primero son unas rolas, ¿no? Me parece muy curioso que de repente un joven como tú se acerque a esta música folk, a esta música tradicional estadounidense, cuando de repente muchos se van y de repente se acercan mucho en la onda del hip hop, que es una música que es contestataria, en el sentido de que mucha música se ubica en ese género, o que se ubica más en el rock, y contigo parece ser que no es tanto eso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que Fimbres se vinculara más con esta música que con el hip hop o que con el rock, por ejemplo? Bueno, a mí me gustaba mucho el rock, ¿no? Mucho, mucho. Y parte de la música tradicional de los Estados Unidos está 100% vinculada con el rock, ¿no? El rock como tal, es el avance de la música de New Orleans y de Mississippi y toda esa onda, es el avance de ese tipo de sonoridades hacia las grandes ciudades, más para el norte, más para Chicago, Nueva York, todo ese desmadre, que fue cuando adquirió ese tipo de sonoridad. Yo me incliné más por la música tradicional de Estados Unidos porque, no lo sé, hay algo ahí que me parecía muy, muy impresionante, ¿no? La letra, la melodía, todo. Un tipo de finura muy llena de tierra, no sé cómo decirlo. No es nada plástica la música esa, ¿no? Nada plástica. Incluso cuando aparentemente podría sonar a veces ciertas como evoluciones de esa música más pop o algo así, sigue teniendo una constancia de tierra muy, muy grande. En cuanto al hip hop, me gusta mucho también, mucho. Me gusta, nunca lo he intentado, pero hay similitudes entre el blues y el hip hop que son 100% innegables, ¿no? Yo creo que el primer hip hop que se hizo, que yo conozco, es una canción de Bob Dylan que se llama It's Alright, Ma, ¿no? Y que es un hip hop básicamente con 3 acordes de guitarra, bueno, con 6. Y yo siento que ahorita, por lo menos en la escena joven, por así decirlo, del DF, hay una onda como que muchos morros están tocando lo que ellos llaman folk también, ¿no? Y que siento que es un rescate de una moda que está ahorita en Estados Unidos y se extendió al resto del mundo, que no sé, a mí me suena más como un estilo como pop, como acústico, no sé, que no tiene malo, pero para mí el folk tiene que contener una dosis enorme de música tradicional de Estados Unidos, y por lo tanto yo no los veo así, no sé, para mí el folk es la balada irlandesa, las alomas, la balada inglesa, las cowboy songs, el gospel, el blues rural, todo eso, y posteriormente las canciones que se afianzaron más como en la cultura norteamericana y que ya se hicieron como canciones de autor, como Woody Guthrie, Bob Dylan, y que después en los 60 esa sonoridad se mezcló con algo que sí puede ser como una especie de pop, ¿no? Como Paul Simon, Don McLean, todos esos compas que ya estaban acá modernizando la onda, pero tenía un alto grado de tierra, ¿no? De tierra. Y siento que ahorita, pues, la raza ya anda en un pedo bien fresa acá, ¿no? Pero tirado con bala de plata, pues ya, ¿no? Como siento que es un pop acústico, por mí decirlo. Efectivamente, es lo que te iba a preguntar. De repente, este folk de los 60 que estuvo entre Joan Baez, Bob Dylan, digamos, en los inicios, como que también tenía una contextura más política o más social. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué de repente también efectivamente los jóvenes ya no intentan acercarse a hacer letras de este tipo, de este peso, echarles tierra, pues? ¿Sabes? No sé. No tengo la más mínima idea. Yo siento que la gente se quiere identificar, ¿no? Y se le dicen que es el folk, es el folk. Y mañana se le dicen que es la bachata, ¿sabes? Como esa es una. Tu gusto tiene que ser genuino, y siento que ahorita vivimos en una sociedad como que está dispuesta a etiquetar fácilmente, ¿no? Entonces, Yo siento que el folk ahorita es el pop, ¿no? Como tal, así. Que el pop no tiene de malo, pero me estoy refiriendo ahora sí a la cualidad o la característica más burda de la música, ¿no? El folk y el country tienen letras así que yo decía, esto es una maravilla, ¿no? Eran como los corridos viejos, ¿no? Eran los poetas de la caja de la raza, ¿no? Y yo siento que ahorita vivimos en la era de la simplificación. La gente ya quiere el masticado. Y yo tengo un problema sobre todo porque me he dado cuenta que hay muchos músicos, no aquí en México, pero en algunos en Estados Unidos, que sí rescatan un poquito, a lo mejor no de la tierra, pero sí un poquito de la sonoridad como de Paul Simon, por ejemplo, que era mucha tierra, pero también era pop, ¿no? Y digamos que sí hay algo ahí, no me interesa mucho, pero sí hay como una onda. Pero la producción que le dan ahorita a la música, a mí no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? Uno, porque lo graban por separado. Y está como... Y aparte suena como muy digital y suena muy pasteurizado toda la onda. A mí, salvo un par de excepciones, la música ahorita me suena como muy pasteurizada, así como tal. Deslactosada, güey. Ah, sí. Es como la producción. ¿Por qué no les interesa? No sé, carnal. La neta, no sé. Y eso... También en los 60 hay que recordar que había una línea de música folk fresa, por así decirlo, ¿no? Pero no estaba tan tirada acá, ¿no? Porque ahorita hay que competir. La verdad, el folk comercial, como lo entendemos en el sentido mundial, compite con capos gruesos de la fresada, mi compa. Que Rihanna, que la onda, todo eso. Y yo creo que se estaba homogenizando, güey, con esos mercados, ¿sabes? El hecho que Taylor Swift le llamen como la reina del country, así, que sí, tiene orígenes de country, efectivamente, pero que ahorita ya es una fresada así, tirada así. Estamos viviendo una época de estamos creando un sonido mundial, ¿sabes? El folk era música regional. Estamos integrando todo bajo el mismo lenguaje que es el pop como tal. Todo, todo, todo. La electrónica, el rap, el folk, el pop, todo se está integrando una especie como de grueso, de plasta, que va terminando siendo la cultura mundial dentro de poco. Y todo se va a cantar en inglés, vengas de China o de Japón, o lo que sea. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Y qué rola sería? Vámonos con una rola que se llama Colgados. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Saúl Fimbres y regresamos en un momento. ¿Alguna vez has visto un colgado? ¿Alguna vez has visto un colgado? Sí, los he visto en los puentes donde el diario pasa gente. Debajo de sus pies está el colgado. ¿O qué hicieron para ser colgados? ¿O por qué fueron colgados? La gente habla entre dientes, dicen culpable o inocente, aunque todos por igual fueron colgados. Oh, dime quién reclama sus colgados, oh, quién busca la verdad de sus colgados. Ya no se han visto tanto, eran varios, eran bravos. Y un día amanecieron colgados por ir a reclamar a sus colgados. O dime quién quiere tus ojos vendados. Oh, latido y tu cuello colgados. No hay quien no sepa quién es. Vive enfrente y llega a las tres. En su casa no se habla de colgados. O te diré sobre un colgado. O te contaré sobre un colgado. Mi hermano joven, fuerte y grande, no soportaba el hambre. Colgó por pan y por pan fue colgado. y ya no sé cuándo ya no habrá colgados. Oh, son tantos, serán más los colgados. Los que deben cuidar a la gente no empiezan, no se detienen por negarse en privado a un sucio trato. Frente a todos serían sentenciados. Pasamos las noches en guetas de fiesta, un apagón, demandas incumplidas, con tragos derechos en lugar de velas torcidas, mandamiento de las nubes frías de cera, al final carnaval o coliseo. Vertical, un animal en soledad sale a morir a un frío paranormal. Un animal en soledad sale a morir a un frío paranormal. Música libre. Gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Saúl Fimbres. Y esta letra me parece muy contundente y creo que es de las más poderosas y de las más que tienen tierra dentro de tu repertorio. ¿Qué onda con esta rola? ¿Tú crees que sigamos viendo todo esto y cómo remediarlo o cómo hacerlo a un lado? ¿O es mejor hacernos los oxisos? ¿O qué rollo con todo esto que narras en una canción que, hasta donde entiendo, es como toda una experiencia personal muy cercana, ¿no? A un compita en Tijuana, al hermano a un compita de acá, ¿no? Lo colgaron. Será de los pocos colgados que hubo en Tijuana. No estoy muy seguro, no estoy muy enterado de cuando yo vivía en Tijuana. La verdad es que mi intención ni siquiera es como... O sea, no, una canción no va a cambiar nada, ¿no? O sea, lo que hace falta ahí es... No tengo idea. Lo que hace falta en todo el país, en todo el mundo. Huevos, pero generalizadamente para toda la raza. Que es muy difícil de pedir eso. Incluso uno mismo, ¿no? Es una canción que me vino de una canción de Woody Guthrie que se llama The Slipknot, El Nudo Corredizo. Que la canción precisamente contaba cómo colgaban a la raza, ¿no? Por X o Y, pero en este caso era el gobierno o cualquier disputa autorizada por el gobierno. Que, pues, la neta, a la hora de ahora, pues, es la misma onda, ¿no? O sea, sí, la neta. Y la readapté, le cambié la melodía, le cambié los acordes, pero en sí la idea de la letra también cambió mucho. Pero cierta secuencia en el que, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? ¿Y por qué? Ahí está, ¿no? La quise readaptar porque es una canción que me gusta mucho. Y me sorprendió mucho que cuando yo escuché esa canción por primera vez, yo pensé, es que eso se quedó en el viejo este, carnal, ¿no? Esa canción de Woody Guthrie. Y cuando volvió a pasarse aquí, se puso de moda colgar raza, dije, no puede ser. O sea, es una coincidencia. Yo pensé que nunca iba a tener la oportunidad de escribir esa canción, la verdad. Hasta que la realidad nos sorprendió a todos, ¿no? Así acá, ¿no? Así como tal. ¿A qué más le escribe Saúl Fimbres? A como me gustaría que fueran las cosas, ¿no? O sea, no me gustaría que hubiera colgado, obviamente, ¿no? Pero el hecho de poder cantarlo y ponerlo en una canción te... No sé, ¿no? Te desprendes de un parte de esa como sátira tan jodida en la que vivimos, ¿no? Porque si está... O sea, ponte a pensar, está bien surreal la onda, ¿no? Que cuelguen raza todavía acá. Que cuelguen raza, sí. Que decapiten raza, que vivimos en un estado de donde tanto el futuro está en el que ya hay programas para transmitirlo todo lo que vives 24 horas de tu celular, o sea, desde poner tu celular aquí junto conmigo y que escuchen esto en todo el mundo, hasta prácticas que la neta preceden al medievo, hijo, ¿no? Vivimos en un collage de todas las épocas súper encabronado, así. ¿El progreso existe? ¿En qué sentido? ¿Cómo...? Como esta idea que nos decían que teníamos que pasar de una era a otra y cada era iba a ser mucho mejor. El progreso era eso, ¿no? Y teniendo todas estas tecnologías, ¿no? Fíjate, yo no sé... Existe el recorrido, ¿no? Eso existe, pero que el progreso que para bien... Habría que definir muy bien qué es bien, porque si hacemos recuento en cuanto a cuánta gente vive mejor que hace muchos años, hay mucha gente que vive mejor... Pero también porque el porcentaje de la población se incrementó. Ah, ¿entiendes? Entonces, simplemente porque hay más raza, más gente vive mejor a huevo, pues sí. Habrá que también que también nos conviene vivir mejor, ¿no? Porque la neta, yo veo que toda la gente está muy equipada con tecnología y lo agradece. O hasta un albañil afuera tiene un celular más chingón que el mío, pues, ¿no? Y a lo mejor eso es para ellos estar bien, porque están conectados. Un albañil está conectado con todo el mundo. O sea, no me refiero a que un albañil no tenga derecho, sino a alguien de un rasgo tan humilde. Entonces habrá que ver si estar conectado con todo el mundo es un beneficio o un maleficio, ¿no? Yo pienso, en mi opinión muy, muy personal, yo siento que vamos... ¿Viste la película de Elysium? Todo el mundo termina siendo un desmadre enorme, muy cabrón, todo el mundo está lleno de maquilas, haz de cuenta, y la élite vive en el espacio en una nave gigante. Yo siento que para allá va la onda. El progreso entonces sí es como un destino fatal. Estamos viviendo, siento yo soy un paranoico así de hueso colorado, mi compa, ¿no? La neta sí leo cosas que no tienen por qué basarse en ningún tipo de evidencia real, pero la verdad es que lo que la realidad me ha demostrado es que la evidencia real, carnal, cambia de un día para otro, güey. O sea, ahorita ya tomar leche es malo, güey. Un doctor te lo decía hace 20 años, pero no lo escuchabas, dijo, ¿no? Pero ahora ya lo firman los doctores, la Comisión Nacional, la Comisión Mundial de Salud. Pero el punto es que yo siento que estamos viviendo el proceso este de el más apto es el más fuerte, pero a un nivel global y con todo lo que incluye la modernidad, pero de forma desmedida. De hecho, eso es el tema de tu canción, en donde dices, chica, el siglo XXI te va a hacer llorar. Ajá, sí, algo por ahí va la cosa. No tan explícitamente, pero sí, ¿no? Sí. Pues yo creo que todo lo que podemos amarrarnos está en crisis, carnal. Que es un sentimiento que pudo haber estado muy vigente en los 60s. Y está vigente, o sea, en toda la historia está vigente, pero ahorita nos vale madre. Realmente ahorita yo siento que la nueva religión es la ciencia, uno. Y la nueva religión también son las, ¿cómo se podría decir? Las sectas, ¿no? Las miles de sectas que están por ahí y que han ganado una fuerza tremenda, ¿no? Y realmente lo que quiero decir en esa canción es que no hay de dónde agarrarse menos que tú crees tu propio mundo, ¿no? No hay de dónde agarrarse como tal. O sea, cualquier grupo que ya involucre más de 5 personas, ya vale madre. Ya está susceptible a corrupción. Tú eres una persona religiosa, ahorita que me hablas así como de este tipo, ateo, agnóstico. ¿Qué onda con esa visión de Saúl Fimbres? Yo soy gnóstico. Gnóstico, o sea, creo que cada raza es su propio Dios y así. En un sentido más heavy. pero sí, yo creo que la única meta de cada persona es que satisfaga su imaginación. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Y qué rola sería? ¿Qué les parece? Una canción en inglés. Let's Not Talk About Myself. Pero recuerden, esto es Música Híbrida. Estamos aquí con Saúl Fimbres y regresamos en un momento. I'm gonna tell you, my friend. I will have to tell you, my friend. All the things you wanted from women to cheap one off the market. We're gonna have to wait. Cause it's over, it's over, it's over by now. Or you may ask yourself, why? Oh, you may ask yourself, why? You must be looking to a board, some hidden train that fits you home. Come down, relax your senses, cause it's over, it's over, it's over by now. Oh, let's not talk about myself. Oh, let's not talk about myself. I'm just a friend of somebody whose business are too many to attend. But you will see him someday, cause it's over, it's over, it's over by now. Let me read something from your hand. Oh, let me read something from your hand. How much time does they need to erase your picture of their minds? From the toes to the eyes, cause it's over, it's over, it's over by now. I'm gonna tell you, my friend. I will have to tell you, my friend. All the things you wanted from women to cheap one off the market are gonna have to wait. Cause it's over, it's over, it's over by. Que comenzaron hazaña por saltar. Del grillo a la raya, que será al final carnaval o coliseo vertical. Un animal en soledad sale a morir a un frío paranormal. Todas las prisas y las ambiciones, canciones de la retirada hasta la cima. Hay barrotes de saliva, los tambores y hay paz en la misma sinfonía, que será al final carnaval o coliseo en vertical. Un animal en soledad sale a morir a un frío paranormal. Pasamos las noches en grietas de fiesta. Un apagón, demandas incumplidas, con tragos derechos en lugar de velas torcidas. Mandamiento de las nubes frías, te será al final carnaval o coliseo en vertical. Un animal en soledad sale a morir a un frío paranormal. Un animal en soledad sale a morir a un frío paranormal. Gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Saúl Fimbres. ¿Y qué onda? Un joven como tú, ¿qué hace aquí en la capital? ¿Qué en Hermosillo? ¿Cómo se siente la vibra? ¿Cómo está la onda de estos lugares? ¿Por qué Fimbres se viene aquí a la capital cuando de repente es una inmensidad de proyectos? Que, por ejemplo, nosotros como Música Híbrida encontramos a cada rato proyectos que de repente son interesantes. ¿Por qué venirse para acá, Fimbres? Bueno, yo antes estaba en Estados Unidos, ¿no? Estaba trabajando como en honky tonks, son como cantinas gabachas tocando country. Cuando por fin comencé a componer mis rolas, yo me di cuenta de que había que exponerlas en un circuito y en una ciudad grande, ¿no? Y como muchas de mis rolas están en español, y mucho de lo que viví en Estados Unidos estaba muy cabrón sin dinero, decidí venirme para acá, como tal, ¿no? ¿Desde cuándo empiezas a componer y desde cuándo se te empieza a dar la inquietud por tocar guitarra? Digamos, no sé cuántos instrumentos tocas la armónica, por supuesto, pero ¿qué otros instrumentos tocas y a qué edad empezaste a desarrollar esta habilidad, ¿no? Yo empecé como pianista a los 13 años. Me fui a estudiar Jalaba Piano, incluso, así, en la Universidad Veracruzana, pero me dio hueva, me imagino. O sea, la neta no era lo mío, yo quería como leer y andar de vago. Y ahí agarré la guitarra, yo tendría como unos 18, 19 años. Y empecé a componer. Yo me dediqué a sacar puros covers, covers así. Yo aún siento que no hay un compositor interesante que no haya pasado por un proceso de aculturización de más rolas, ¿no? De estar como bien al pendiente de sacar más rolas. Yo creo que yo llegué a sacar unos 500 covers así. Y ya después me dediqué a componer. Yo compongo hace unos 3 años y medio más o menos. ¿Y qué integrantes o qué cantantes, tanto hombres como mujeres, te han parecido interesantes o realmente la escena está muy pobre? Mira, yo sé que debe haber mucha gente muy buena, pero que no está tan presente, ¿sabes? Yo antes estaba con la expectativa de siempre estar buscando música, siempre, siempre, siempre, porque tenía el deseo de encontrarme gente que fuera muy buena. Y me he encontrado, pero a veces siento que les gaste no vale la pena, de estar busque y busque y busque raza. Porque como músico, pues parte de tu chamba es esa, ¿no? De andar buscando raza que te guste y así, o con la que tengas como ciertas similitudes. Y hay gente buena. Y hay gente muy buena, pero te puedo decir, a mi gusto, por supuesto, todo se queda ahí. Y a mi corto alcance en cuanto a las miles de bandas que hay aquí, que siempre se cumple, yo creo que la regla de toda época, ¿no? De que pues somos pocos pero locos, ¿no? No, yo creo que siempre, siempre es un porcentaje pequeño. Y hay, en mi onda no creo, pero hay, está el David Aguilar, está Paulina Monroy. Y pues, tal vez más por ahí que nomás me vino ahorita a la mente, pero pues es que yo creo que hay una prueba de fuego, carnal, ¿no? Hay una prueba de fuego ahí que si las pones mientras estás pisteando, ya, superan la prueba, ¿no? Si les aprendes algo, superaste la prueba. Pero yo siento, es lo que le decía un amigo hace poquito, admira, la escena está llena de gente que es bien luchona, ¿no? Que le echa un chingo de ganas a las redes sociales, que le echa un chingo de ganas a la promoción, a toda la onda, toda la onda, toda la onda. Y he aprendido a valorar a esa gente en cuanto a su esfuerzo, en cuanto a, hey, qué cabrón que eres, bien aplicado. Pero la neta, yo ya me cansé, la hora, si no me gusta, no me gusta. Y ya, se acabó la onda del mártir chambeador, ¿no? O sea, si no te gusta, no te gusta, ya, pues. ¿Y de qué sobrevive un músico como tú, por ejemplo, que pues estás en una ciudad, es difícil de repente como colocarte, digamos, no porque no quieras, sino porque hay un montón de grupos? ¿De qué sobrevive un músico como tú? Clases de piano, clases de inglés y otras chambas. Y de repente de tocar. Ah, es como la tercera actividad ahí. Además, también has hecho como una especie de tocadas en los parques. ¿En qué momento se te ocurre y cómo empiezas a movilizarte y cómo va esta acción que estás teniendo en la calle con tu repertorio? Esa idea fue más que nada de una persona con la que acabo de empezar a trabajar que se llama Elvis Parra. O así se conoce. No sé cómo se llama realmente. Y fue idea de él lo de los parques, ¿no? Y en ocasiones, o sea, viene gente como del Estado de México a escucharme, en ocasiones capto más público en el parque, pero nos ha ido bien realmente, ¿no? Y estas semanas no he estado tocando, estas últimas 2 semanas no he estado tocando porque, como he estado tocando mucho el fin de semana, ya para el domingo yo estoy así, ¿no? Podridón. A veces como que se digo, hey, no, aguanta, quiero descansar. Pero en general bien, o sea, es una estrategia que él le tiene fe y yo lo estoy dando ahí, ¿no? ¿Y la gente cómo te ha recibido de esta gente que, digamos, va al parque, que a lo mejor no tiene idea de tu trabajo y va y se te acerca, te ha platicado algo, te ha tratado de abordar y decirte qué onda con lo que traes? Sí, siempre pasa eso, siempre, siempre, siempre. Vendo discos también ahí mero, ¿no? Y a la gente le gusta, siento yo, ¿sabes? Neta, no tengo idea por qué. Ajá, o sea, yo te puedo decir sencillamente que, bueno, por lo menos modestia aparte, que lo mío es bueno, pero no basta eso, ¿no? No basta, no es tan fácil. Pero yo creo que la gente a veces tiene los oídos despejados y va, algo le pareció y ya. Le gusta, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola y qué rola sería? Vamos a pensarle, vamos a pensarle, vamos a poner tinta bajo una herida. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Saúl Fimbres y regresamos en un momento. El único destino real es siempre mantenerse en el camino, eso me dijo. Si necesitas descansar, hazlo con los que son como tú, desconocidos. Ahora que estás a mi lado, ¿quieres que te dé por perdida? Ahora que te llevo como tinta bajo una herida. Y por ti mis trenes se me salen de las vías. un camino se abrirán como la tinta bajo una herida. Los árboles que yo vi antes de tenerte en mi vida han perdido todo el verde. Yo te lo digo y junto a mí algo suspira. Ahora que estás a mi lado, ¿quieres que te dé por perdida? Ahora que te llevo como tinta bajo una herida. Y por ti mis trenes se me salen de las vías. Mi camino se abrirá como la tinta bajo una herida. No hay buen clima en la ciudad, si voy a donde vives la suerte no va. Lo viejo lejos está, hoy ese mismo sitio es otro lugar. Ahora que estás a mi lado, ¿quieres que te dé por perdida? Ahora que te llevo como tinta bajo una herida. Y por ti mis trenes se me salen de las vías, mi camino se abrirá como la tinta bajo una herida. Hace mucho alguien más por este camino triste dejó de andar. Eso me dijo, la abracé y pude notar un nombre con tinta escrito hasta sangrar. Ahora que estás a mi lado, ¿quieres que te dé por perdida? Ahora que te llevo como tinta bajo una herida. Y por ti mis trenes se me salen de las vías, mi camino se abrirá como la tinta bajo una herida. Estás a mi lado, ¿quieres que te dé por perdida? Ahora que te llevo como tinta bajo una herida. Y por ti mis trenes se me salen de las vías, mi camino se abrirá como la tinta bajo una herida. Ahora que estás a mi lado, ¿quieres que te dé por perdida? Ahora que te llevo como tinta bajo una herida. Y por ti mis trenes se me salen de las vías, mi camino se abrirá como la tinta bajo una herida. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Saúl Fimbres. Lamentablemente ya es el último bloque, pero la plática muy interesante. ¿Y qué onda con este disco que traes? ¿Desde cuándo lo estás grabando? ¿Dónde lo grabaste? ¿Producción independiente? ¿Tienes patrocinadores? ¿Qué rollo con toda esa vida de músico para sacar un material como el que estamos escuchando ahorita? Bueno, una de las ventajas de la modernidad es que puedes grabar donde sea, ¿no? Y en mi caso tuve suerte de que me prestaron o me hicieron un descuento muy generoso en un estudio que se llama Codependiente, que está por la Roma. Es un estudio muy bonito. Lo grabé en 3 horas, 2 horas, son 13 canciones. 2 horas yo la guitarra solo y ya estuvo. Pues fue autofinanciación, la neta todo eso de patrocinadas y demás no es algo que nunca he visto, ¿no? Y espero que pronto suceda. Pero es un camino largo en todo esto, ¿no? Y es cosa de... creo que aquí podemos describir que la paciencia es un talento casi. Y este disco vemos que trae un trabajo muy artesanal, pero si piensas sacarlo en alguna ocasión ya con, digamos, con una etiqueta mucho más formal. No me interesa. ¿Por qué? Me gusta, sí, ¿sabes? Yo no soy muy fanático de los discos físicos. Uh-huh. Y siento que este ofrece un atractivo más allá de musical, como al tacto físico, ¿no? O sea, hay algo que me gusta de él. y no veo la necesidad de incorporarme al estándar de la calidad de los discos que se maneja, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil para sacar precisamente esta producción que estás manejando desde hace, ¿qué, un año? Aproximadamente, sí. Lo más difícil para concretar todo, vaya, yo creo que lo más fácil es componer las canciones. Todo lo demás es una lucha, la verdad, todo. Vivimos una época en la que uno tiene que ser todólogo y yo soy pésimo para eso, ¿no? Pésimo, así. Tengo que estarme como rodeando de gente que me explique un poco, que me ayude, todo eso, porque yo no tengo mucha conciencia de lo, ni siquiera tengo mucha conciencia de lo que es la escena, y está dominada por ciertos hábitos en cuanto a uso de computadoras, de redes sociales, todo eso, hábitos que la gente comparte y que yo estoy 100% ajeno a esa onda, ¿no? No tengo la más mínima idea de esto de las fanpages y todo eso. Yo me acabo de enterar incluso cómo se hace, no tengo ni idea de nada de eso. Todo lo más fácil aparentemente es componer las rolas y el resto es como enfrentarse con la vida real. Oye, y justamente con esto, entonces tienes una como una visión muy, y a lo mejor esa es la paranoia que tienes con todas estas redes del gran hermano y todo lo que tienen, que todo lo que nos puede dominar, que todo lo que puede decirse en una red. ¿Qué es lo que piensa precisamente de todas estas tecnologías y todas estas redes y de toda esta información que se van generando precisamente en estos apartados cibernéticos? Me diciendo que es una bendición, ¿no? Pero la neta tengo que ser todavía más sincero y decirte que, o sea, si tuviéramos que definir el mundo, si nos está yendo bien o mal, y yo veo que hay muchas cosas que son muy buenas, ¿no? Y son gracias también a la tecnología, pero hay una cantidad abismal de cosas malas también y que pretende ser ocultadas bajo cosas buenas, tal vez. Y en ese sentido yo siento que sí, toda la tecnología está dispuesta para aprisionarnos en el ocio, ¿no? En el ocio, en la dominación ya no es con, o sea, ¿cómo mantienes a no sé cuántos habitantes somos en el planeta, ¿no? Pero ¿cómo mantienes a tanta gente explotándola, aunque sea un nivel como a veces medio quedito de repente? No todos los países somos iguales que aquí. ¿Cómo lo mantienes como tranquilos? La dominación del ocio, la gestión del ocio es una de las características principales de dominio de la sociedad actual, yo creo, a huevo. La gestión del ocio, carnal. ¿Quién mantiene el ocio? ¿Quién te proporciona el ocio? ¿El internet? Bla, bla. Pues grandes corporaciones, viejo, ¿no? Y la neta, yo no me estoy diciendo que yo soy un santo, yo también ando en esas madres, ¿no? Porque también ser estar fuera de eso ahorita está muy cabrón, güey. Tienes que irte a vivir a un pinche país o al Amazonas, no sé, ¿sabes cómo? Pero, o sea, Bob Dylan decía que para ser honesto hay que ir fuera de la ley, güey. Yo creo que esa madre está mucho más actual ahorita que antes, ¿no? Y yo siento que sí. Un amigo me preguntaba que si... Un amigo me pasó un artículo que este no significa nada, porque hay otro artículo que lo contradice y bla, bla, bla. Que si vivimos en un nuevo oscurantismo, ¿no? Uh-huh. No voy a decir que sí, pero siento que si vivimos en un nuevo oscurantismo, no sé, obviamente es por el exceso de información. Puja mucha información desde muchos sentidos y la gente ya está educada para que cierto tipo de información, a veces no tan relevante, llegue a formar parte de una cultura ya excesivamente vistosa que te termina contaminando la mente, güey, ¿no? Y ya, o sea, ya no es como antes, dijo. Ahorita lo que sobra es con qué apendejarte. Ah. Oye, pues te agradezco mucho esta entrevista, la verdad, qué bueno que me abriste las puertas aquí de tu casa. ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde puede saber de tus toquines? ¿Dónde puede saber también de tu disco? ¿Dónde lo puede bajar, escuchar? No sé, y todas estas cosas que son para ustedes, ¿no? Pues está Hablando del Mal, está en iTunes, en Spotify, en todas esas madres, ¿no? Está en YouTube, está en todo, Google Play, todas esas ondas. Dentro del 21 vamos a estrenar el video del próximo single que se llama Siglo XXI, la canción. Y contradictoriamente a lo que pueda pensar yo, cómprenlo. No, simplemente véanlo y hagan lo que les parezca, pero denle una oportunidad. Yo creo que si no les basta, le hago toda la onda que están escuchando por ahí. Yo siento que puede ser un buen escaparate y no cualquier... No, escuchar como tipo de conciencia ahí en la guitarra, ¿no? Siento. Oye, ¿algún día el siglo XXI nos hará ser felices? ¿Nos hará reír? Ninguna época estuvo hecha para hacernos felices, ¿no? Es la condición humana. El que va a ser feliz es porque obedece consciente y constantemente a su imaginación, a él mismo redactar una historia en su cabeza y hacer que todo el mundo se apropiarse del mundo que te rodea, güey. La neta, no creo que haya como tal una época feliz, ¿sabes? Siempre estamos dispuestos a partirnos así en la madre, y es porque es parte de la condición humana, güey. La política es parte de... La culpa del país no tiene la política, ni la tiene la clase gobernante, ni nada, güey. Porque la clase gobernante, al fin y al cabo, siguen siendo humanos, ¿no? Y el problema es la condición humana, carnal. Ah. Oye, pues, ¿con qué rola nos vamos a despedir para agradecerte esta entrevista que nos diste? ¿Cuál sería? El blues de las amapolas, que es el que le da nombre al disco. Igual, el blues de las amapolas. Y es una rolita que combina el blues y la amapola. Ah, ¿qué es? Son cosas buenas de combinar. Ah. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión y hasta luego. Voy de rodillas por el camino y nena, fuera bueno verte hoy. Voy de rodillas por el camino y nena, fuera bueno verte hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Voy caminando y por fin te encuentro, bien vestida pero junto a cajas de cartón. Voy caminando y por fin te encuentro, bien vestida pero junto a cajas de cartón. Bueno, las farolas no están quietas, las estrellas van tristes del atún. Las farolas no están quietas, las estrellas van tristes del atún. Oh, pero si fuera mirando los buzones, fuera mal perdedor. Y si fuera negando las visiones, fuera mal soñador. Mirando el teléfono todo el día, masticando amapolas. Mirando el teléfono todo el día, masticando amapolas. No hay por qué lamerse el dedo ni ponerlo contra el viento, para saber que no te importan las horas ni los cielos. Me dicen que te gustan las historias y tener cosas que contar. ¿Cómo es que hablas tanto de las rosas y escuchas con oídos de metal? Bueno, y tú aún me preguntas siempre por qué vas tan rápido a tu casa. Tú aún me preguntas siempre por qué vas tan rápido a tu casa. Yo digo, nena, en tu puerta hay una espada de fuego, y en tu cama querubines que me apuntan a la espalda. En tu puerta hay una espada de fuego y en tu cama. Oh, oh, oh, oh. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.